y llegó el momento de nuestra entrevista de la noche y le vamos a dar la bienvenida a un ser que hace mucho tiempo que quería invitar. Le damos la bienvenida entonces a Juanito el Cantor. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo andas? Somos pocos aquí, pero el aplauso es poco, pero no por eso menos cálido. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Juanito el Cantor es un ser múltiple y bueno, vamos a preguntarle en qué anda en primer lugar. ¿En qué ando? Bueno, en muchas cosas. Es una de las, por eso lo de las características que me define, creo. Así musicalmente, en realidad en este momento el foco está puesto en un proyecto que se llama La Nube Mágica, que es una banda, un colectivo de 11 músicos y unos cuantos personajes más que andan alrededor, como gente que trabaja con nosotros en vestuario, en diseño. Es como una experiencia así de grupo, de trabajo colectivo, de composición colectiva, y que a la vez es de algún modo resultado de un, así casi de un sin querer, a partir de Juanito el Cantor, que es mi formato más mínimo, que es, digamos, guitarra y voz, donde empezó un poco todo. Y así que bueno, digamos, ese formato solista está un poco puesto ahora a un costado. Respecto a lo que son presentaciones en vivo, no estoy tocando prácticamente solo, excepto en muy poquitas veces que toqué fuera de Buenos Aires en estos últimos años. Sin embargo, sí estoy grabando discos solo. Tengo ahí dos discos por editarse, uno que fue grabado hace ya unos 3 años y otro que grabé este verano, que son discos con una particularidad, que son discos de formato mixto, son discos y películas a la vez. Ajá. Así es. Pero digamos, ¿es como un film o como videoclips acompañados por música? ¿Cómo? No, son dos films de diferente carácter. Estos discos, el primero que grabé se llama El sueño de las ballenas. Es un disco que no es tampoco tan solista porque digamos, lo grabé acompañado con unos cuantos músicos más. Y para ese disco trabajamos en un proyecto que es una película de ficción, donde el protagonista es un personaje que lo actúo yo y pasan muchas cosas. Es como una suerte de viaje así épico al estilo de la Odisea, ponele. Y fue un proceso bastante divertido porque nos fuimos con el director y con el camarógrafo. Hicimos un viaje literal y estuvimos dando vueltas por los Alpes, por unos glaciares ahí en Francia. Después nos fuimos a Berlín, grabamos cosas acá también, así que tiene como todos unos paisajes bastante particulares. Interesante, che. Y tiene que ver mucho, es un disco bastante introspectivo. Por ahí es la diferencia más grande que tiene con el primer disco, con 12 canciones de amor y una botella de vino. Y este otro disco que grabé este verano es un disco conciliador de un punto entre esas dos partes, que se llama Cuentos de Chacales. Y es un disco que grabé en 2 días en la habitación de mi casa con una hija, mi segunda hija que nació este verano, tenía apenas 10 días y lo grabé al lado de ella. Ah, o sea, participa. Participa estando ahí presente. Y también viene de la mano de una película que es una suerte de documental, pero también llevado finalmente a la ficción, donde está grabado las tomas reales del disco, digamos, cantando y tocando a la vez, pero a la vez hay toda una historia que ocurre alrededor. Y esos dos proyectos estarían prontos a salir: El sueño de las ballenas en octubre de este año y Cuentos de Chacales probablemente en el verano 2015. Hace algún tiempo, el año pasado, vi, sinceramente no recuerdo exactamente, pero no vas a contar, una suerte de video promocional en donde estaban, no sé si, intentando juntar dinero para editar algo, para filmar algo. No, puede ser que hace unos meses, y yo en realidad fue un post que solté por Facebook que tuvo bastante repercusión, pero no, a ver, sí. Puede ser que estamos hablando de dos situaciones. Una fue bastante reciente, donde sí, estaba como pidiendo apoyo para editar estos dos materiales. Uh-huh. Y dio resultado, por suerte. Uh-huh. Y quizás vos te referís a algo que pasó el año pasado, que fue una campaña de recolección para eso. Porque uh-huh. nosotros con el primer disco de La Nube Mágica, que salió hace un año atrás, hicimos un arte con un concepto que es no packaging. Un arte hecho completamente de material reciclado que está ahí. Ahí se lo puede ver. Ah. Ustedes no lo pueden ver, los que escuchan la radio, pero nosotros pero sí. Lo vamos a subir. Una especie de cartuchera. Sí. Es una cartuchera hecha de reciclado de sachets y bolsas plásticas. Ah, ahí está, bueno, ahí está. Con forma de nube. Hicimos 1000 copias, todas son diferentes. O sea, la forma es la misma, pero cambia la textura, el color, porque está hecho de diferentes materiales. Claro. Para eso hicimos una campaña que soltamos también por las redes, que tuvo una repercusión también muy superior a lo que nos imaginábamos. Recibimos cerca de 2.000 sachets, 2.000 bolsas. Con eso hicimos estas copias. Trabajamos con dos cooperativas, una cooperativa de cartoneros que se llama El Ceibo, que ellos hicieron la parte de la termofusión, que es, bueno, como transformar esos sachets y bolsas en unas planchas plásticas, y después con una cooperativa de costureras que se llaman La Juanita de La Ferrer, que ellas hicieron la costura final del disco. La Juanita, justamente. La Juanita. Así que hubo involucradas, no sé, miles de personas en este proceso. Estuvo buenísimo. Qué bueno, che. Y 12 canciones de amor y una botella de vino, ¿fue tu primer grabación, digamos, como así, editada? No, en realidad, anteriormente edité unos discos más con otros proyectos grupales. Antú, que es una banda de rock que tuve durante varios años, con el que hicimos 3 discos, y ahora estamos por hacer un cuarto, así, medio de, así como un rapto de, digamos, la banda no es activa actualmente, pero decidimos grabar unas canciones que nos habían quedado ahí en el tintero. Y previamente 2 discos con un dúo de guitarras que se llamaba El Pifie, con el que tocábamos una especie de tango, pero composiciones nuestras también. Uh-huh. Pero esto fue el primer disco que yo, digamos, hice desde como cantante. ¿De qué año es? 12 canciones de amor y una botella de vino es de 2007. Bueno, en el 2007, cuando se usaba el MySpace, yo tenía me había abierto el MySpace con mi música y navegando, me encontré con un tal Juanito el Cantor, que, bueno, ahí escuché, lo primero que escuché fue una canción que se llama Amarillo. Amarillo. Y yo te voy a pedir si la puedes tocar para nosotros y para los oyentes, que fue lo primero que escuché y dije, esto me gusta, es muy bueno. Bueno, bueno, denme nomás. Denme una guitarra afinada o déjenme afinar. O soporten mi guitarra desafinada, una de dos. Ahí va, ya está. Tiempo de afinar. Creo que ya está. Está bastante bien, che. Vamos. Amarillo. ¿Estás cómodo ahí? Sí. Las figuritas, pero esta vez no voy a cambiar el álbum por la pelota. Quiero tener al menos un recuerdo palpable de mis años más felices, cuando todo era azul, cuando todo era incierto, el universo estaba a mis pies, la gente era tan buena, yo los quería, era tan feliz. Voy a cantarte una canción de amor para dejarte en claro que soy como el aire que sale de las tempestades, imposible de respirar. Amarillo como el pis, como el agua con colorante. Amarillo como el sol de jardín de infantes. Como el pez en el mar y hacer las cosas mal, muy mal, muy mal. Dejar dejar la puerta sin cerrar, irme del restaurante sin pagar y darle un cheque en blanco a quien solo espere de mí una sonrisa, un beso o una flor. El mundo más perfecto existe adentro del corazón. Solo te salva el viento. Voy a cantarte una canción de amor para dejarte en claro que soy como el aire que sale de las tempestades, imposible de respirar, amarillo como el pis, como el agua con colorante, amarillo como el sol de jardín de infantes, amarillo. Esta canción es de entonces aquel disco que se llama 12 canciones de amor y una botella de vino. Y bueno, y después de eso, ¿qué vino entonces? Y después de eso, ¿qué pasó? Bueno, después de eso armé otra banda con otros amigos que se llama Doña María, con la que grabamos dos discos, una banda que arrancó con la idea de trabajar sobre repertorio folclórico, pero llevado como a un mestizaje con otros estilos. Trabajamos sobre ritmos de drum and bass, de hip hop, todo tocado, es un sexteto. Eso también fue desde el 2007 hasta ahora. Y bueno, después la Nube Mágica. Y después, bueno, mucho trabajo como productor, trabajando haciendo discos para otras personas. Trabajar con otra gente. Sí. ¿Qué estuviste haciendo? Y en este último tiempo, bueno, muchísimos discos. Por ejemplo, con Gustavo Cordera hicimos dos discos largos y un EP. La Caravana Mágica volumen 1, volumen 2 y un EP hicimos el año pasado. ¿Laburaste como productor? Como productor junto con Chávez, éramos dos productores. ¿Y tocabas también o no? Y también estuve tocando así durante un tiempo con él. Después, Miss Bolivia, por ejemplo, Soema Montenegro, Guillermo Bresniak, Nicolás Martín, bueno, muchísimos. Un abanico importante. Sí, qué bueno. Una pregunta, mi compañera está muy callada. No, quería saber si con La Nube están por presentarse, sí. Si hay alguna fecha pronta. Con La Nube Mágica, es con lo único que estás tocando ahora en vivo. Actualmente sí, exactamente. El viernes 18 de julio, dentro de un mes casi exactamente, en el G104, que es Gascón 104, Gascón, sí, y La Vía. Al lado de La Vía. Exactamente, ahí junto una fecha compartida con Deformica, que es una banda hiper recomendable, una banda de rock instrumental, pero de lo mejor, una de mis bandas favoritas del mundo, diré. Muy, muy, muy buena. Y bueno, será esa fecha el 18 de julio a las 22 horas. Y bueno, espero que puedan ir. ¿Y cómo se hace para tener tantos proyectos a la vez? Y la verdad que es difícil. Yo por eso en este momento me estoy quedando con uno. pero bueno, sí. No, digamos, hay varias personas que dicen que la música es el arte de combinar los horarios, si tiene algo de cierto es eso. Pero bueno, no sé. Yo en este momento la verdad que estoy como atravesando justamente un proceso de tratar de hacer menos cosas, pero durante muchos años he tenido como les contaba, no sé, hasta 5 proyectos musicales activos al mismo tiempo y hasta produciendo discos. También tiene que ver con, no sé, yo no sé, en este momento tengo 2 hijas. Claro. Cuando no las tenía, quizás todo mi tiempo estaba dedicado a eso y ahora tengo ganas de estar en casa también. Claro. Pero bueno, sigue siendo así como la tarea de mayor tiempo, digamos, la música, que es realmente el lugar donde más quiero estar. El músico y la familia podría llamarse un ensayo acerca del tema, ¿no? Sí, hay como muchas fantasías respecto a la incompatibilidad aparente de eso, ¿no? Como si ser un músico significaría no poder vivir esa experiencia maravillosa de tener una familia y tener hijos. Me más parece emparentado con el rock, el prejuicio, sí, quizá. Pero qué sé yo, es, viste, es más emparentado, no sé con qué, porque en realidad siempre, digamos, cualquier excusa es buena para no hacer lo que uno quiere hacer, y parecía que, no sé, tener un hijo es como una excusa ideal para decir no puedo, no tengo tiempo, no pude. En realidad me parece que digamos, es, por lo menos mi experiencia, es que es un motor, es un disparador, es energía vital, energía nueva, nuevas ideas más claras. Uh-huh. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga hijos y que hagan discos, que es lo mismo casi. Como decía, bueno, Marilina Ross, ¿no? Mis hijos naturales, en su canción. Vale. Che, bueno, Juanito, te vamos a pedir 2 cosas. Otra canción y una ofrenda que nos dejes, una ofrenda urbana. No sé en qué orden. ¿En qué orden? En el que yo quiera. Bueno, voy a hacer la canción, porque la ofrenda urbana no la pensé. Entonces, mientras hago la canción... Ahí está. Quizás se me ocurra la ofrenda. Sí, seguro que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Voy a tocar una canción de este disco que grabé en el verano, que se llama... El disco se llama Cuentos de Chacales. Uh-huh. Aún sin editar. Aún sin editar. Aún sin afinar la guitarra. La canción se llama El Mundo que Quisiera. Es una canción que es una de mis favoritas. Bueno, estamos con Juanito el Cantor. ¿Vos cómo te presentás? ¿Como Juanito el Cantor o con tu nombre...? No, como Juanito el Cantor. Juanito el Cantor. Mi nombre del DNI lo dejo para... Para otras cuestiones. Para cuestiones, claro. Más legales. Claro. Para el banco. Para el banco de suplente. Bueno, y... Ahí va, ¿eh? ¿Con el Mundial cómo andás? Mira, no tengo televisor. Qué buena experiencia. Así que bastante mal. No es una excusa igual. No es una excusa. En realidad tampoco tengo mucho tiempo. La verdad que el único partido que vi fue el de Argentina. Claro. Pero tampoco soy muy futbolero. Esa es la verdad. Bien. Más verdadera. Bien. Sos de mi equipo entonces. Bueno. Bien. Al sol, a veces arde la sangre y se calientan las veredas. Es que nadie tiene al mundo que quisiera. Un mundo lleno de errores, lleno de rabia sincera. Y viento de primavera que aviva la construcción. A veces una canción deja una huella hechicera y se acerca así el mundo que quisieras. Estás girando para ver la frontera, estás girando para dar tu vuelta al sol, estás girando, se hace así la carretera, estás girando. Chica, la verdad más verdadera. acelera y así podemos girar. Se clava como un puñal y es una herida mensajera que te cuenta no es el mundo que quisieras. El mundo siempre es el mundo, siempre una excusa certera. Nos pasa la vida entera como si nada. Pájaro abre sus alas y ensaya un vuelo sin certezas, pero intenta así el mundo que quisiera. Estás girando para ver la frontera, estás girando para dar tu vuelta al sol, estás girando, se hace así la carretera. Estás girando. Qué bonito. Gracias, che, por compartir esta canción con nosotros. Y te queríamos preguntar, ¿qué temas te sensibilizan para componer particularmente? No, creo que puede ser cualquier cosa realmente. No, sería mentira, si te dijera uno sería mentira. Me parece que cualquier, todo lo que ocurre a tu alrededor es una excusa perfecta para hacer una canción o para sensibilizarse, para emocionarse. Incluido el pis, incluido todo, porque es así. Me parece que en definitiva son excusas, digamos, para el compositor es todo lo que lo rodea, es, o no excusas, son disparadores en realidad. Disparadores que después uno los transforma y son como el puntapié inicial para la composición, para después construir ese otro universo, que son, es compartir una visión acerca de algo, ¿no? En definitiva. Y que muchas veces, la verdad, no, yo por ejemplo soy un partidario de no tener que ocuparse de definir y explicar de qué está uno hablando en una canción. Tal cual. Porque me parece que parte de la riqueza de las canciones, de la poesía, es que pueda tener una la libre interpretación. Claro, ¿no? O sea, que sea para quien lo lea, sea un espejo de lo que le pasa internamente, que uno pueda encontrar en eso sus cuestiones y verlas ahí. Que si yo vengo y te digo, ¿sabes lo que pasa? En realidad, eso que vos pensaste no es así, esto habla de otra cosa. Claro. Te estoy quitando toda esa posibilidad, ¿no? Que es, claro. Como el I Ching. Como el I Ching, sino para cosas precisas tenés a los escribanos y las cosas que escriben con precisión lo que se te está diciendo, la poesía es otra cosa. Muy bien. Y que tenés que firmar con tu nombre, ¿no? Como Juancito Cantor. Claro, Juancito Cantor se lava las manos, te dice, entendés lo que quieras. Bueno, hay como tú una... Es un tema de debate acerca de... O sea, hay gente que dice, no, bueno, pero el artista tiene que comprometerse con un mensaje, tiene que ser claro, vos de qué lado estás, qué sé yo. Parece que en la vida hay diferentes espacios para expresarse, algunos de forma concreta y otros de forma poética. Claro, a veces el mensaje también viene con una intención y no exactamente con unas palabras definidas, ¿no? Claro. Encasilladas dentro. Sí, generar una situación, disparar algo. Parece que es todo, la obra, el modo de llevar adelante una carrera es un mensaje. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos ofrenda? Bien, bueno, ahora vamos a pensar. Estoy pensando, no suelo entender muy bien qué es una ofrenda urbana, pero bueno, como está tan... Explicale, Paul, explicale. A ver... ¿Alguna anécdota, dicho así claramente, alguna anécdota que te haya sucedido en la ciudad? Pero esas cosas, viste, más que una anécdota común, esas cosas que, viste, vos vas caminando y algo te saca y eso que te quedó. Por eso siempre uno llega claramente a la ofrenda, porque dice, esto es. ¿Viste alguna situación, algo que hayas visto? Puede ser en esta ciudad, puede ser en otra. Claro. Bueno, mira, voy a contar una que por ahí, así de titulares, es realmente como impactante, medio así de cine, catástrofe casi. Pero resulta que hace unos... en el 2001, precisamente, con este dúo de guitarras que teníamos, se llama El Pifio, nos fuimos de gira a tocar a Europa y de regreso hicimos escala en Nueva York. Teníamos que quedarnos un día y justo llegamos el 11 de septiembre del 2001. Genial. Salimos, digamos, esa mañana a pasear por Manhattan, pero nunca nos enteramos que se habían caído las Torres Gemelas hasta el día siguiente. ¿Cómo Tuvimos puede ser? Todo ese día perdidos por la ciudad, veíamos que la ciudad era un caos, que yo decía, este país, esta ciudad es un quilombo, o sea, ¿cómo puede ser que estén todos los colectivos colapsados, que pasen todo el tiempo autobombas? Era realmente una situación de ingenuidad plena, ¿no? Porque creíamos que era así siempre, todo el tiempo. Y nos fuimos caminando con un chico que era un pibe baterista que tocaba la batería en la calle, y el pibe se iba caminando para el Bronx y nos ofreció llevar nuestras valijas en un carrito que él tenía donde llevaba su batería, y fuimos caminando como 40 cuadras hasta el hostel donde íbamos a pasar esa noche. Llegamos, nos fuimos a dormir y al día siguiente nos levantamos, fuimos a caminar por el Central Park y estaba todo vacío. No entendíamos cómo puede ser, qué pasó. Bueno, hasta que llegamos fuimos a desayunar y a mí se me ocurrió llamar por teléfono a mi familia, y obviamente me atendieron llorando, creyendo que ya nunca más me iban a ver porque estaban buscando el consulado, la embajada. Pero fueron 2 días de caminar por la ciudad de Nueva York en 2 estados completamente opuestos. Y la ciudad devastada, en realidad. O sea, la ciudad colapsada y al día siguiente la ciudad vacía. Era bastante cinematográfico. La verdad que enterarme lo había pasado, obviamente. Y además nos quedamos 10 días más porque no podíamos volver. Claro. Bueno, esa historia la dejamos para la próxima, los 10 días después. Bueno, Juanito, por último, porque ya nos pasamos, la gente que se quiere acercar a vos, ¿tenés algún sitio, el Facebook, alguna red? Pueden enterarse a través de Juanito el Cantor, o sea, busca Juanito el Cantor en Facebook, pueden buscar La Nube Mágica en Facebook, donde también se postean las fechas. Si quieren escuchar La Nube Mágica, hay una página, lanubemagica.com.ar, y también un Bandcamp, que googleando aparece todo. Bien. Bueno, entonces, gracias. De nada, muchas gracias por invitarme. Y gracias. Éxitos con lo que viene. Gracias. Juanito el Cantor nos estuvo visitando aquí en Ofrendas Urbanas. Nos vamos.